doble burbuja, guerra y escombros. Cuando te enredas con mujeres te metes en líos. Somos condenadas por asesinatos si se planea un aborto. Condenadas por vergüenza si no tenemos un hombre. Condenadas por conspiración si luchamos por nuestros derechos. Y quemadas en la hoguera cuando nos levantamos para luchar. Negras sobre el feminismo en los círculos alternativos. Ahorita estamos con Steven. Steven, ¿vos perteneces a algún círculo alternativo? Sí, pertenezco a una radio comunitaria que se llama Bálsamo en La Libertad, y también pertenezco a una ONG que se llama Aqua, que trabaja el tema ambiental, y a la red activista. Y desde esas organizaciones, ¿se tiene una perspectiva de género o hay una vista sobre el feminismo que nos puedas compartir? De hecho, el tema de género es transversal en la radio, tanto en la participación de quienes hacen radio como en los discursos, en las temáticas y en los enfoques para abordar noticias o temas. Entonces, se hace mucho hincapié en el tema de los derechos de las mujeres. En la ONG que estoy también se trabaja el tema de género y masculinidad, acompañamos esos procesos y pues le apostamos mucho al tema de... Por un lado, empoderar a las mujeres, a que conozcan sus derechos, a que sean capaces de reconocer y de enfrentar temas de violencia, y a los hombres el hecho de que reconozcan que son, digamos, los consentidos de un sistema patriarcal, y en tanto lo reconozcan, pues puedan comenzar a desprenderse y sacudirse de todo eso para un poco lograr establecer una relación más equitativa con las mujeres. Hola, buenas tardes a todas y todos. Este día estamos hablando sobre el tema de el feminismo en los círculos alternativos. Nos acompaña ahora Alejandra Pacheco. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, bastante bien, gracias por la invitación al programa. Bueno, referente a este tema, lo que queremos tocar es más o menos dentro de los círculos alternativos, lo que entendemos es todos aquellos movimientos que buscan un cambio social, una manera diferente de hacer las cosas. Entonces, desde esta perspectiva es que estamos viendo este tema. Alejandra, ¿tú qué posición tienes en cuanto al feminismo? Bueno, decir el feminismo como una posición generalizada respecto a lo que la mayoría de organizaciones alternativas entendemos como tal, es la necesidad de liberar a la mujer, de equiparar sus derechos, que sean una cuestión igualitaria, equitativa respecto al tema de los hombres, ¿verdad? Porque vemos que dentro de la sociedad capitalista y en las dos sociedades anteriores a esta, la opresión de la mujer es utilizada por el sistema dominante para poder sacar plusvalía, ¿verdad? Para poder seguir acumulando riqueza, es precisamente la razón de ser de la opresión. Respecto al feminismo, como mencionaba, siendo una opinión generalizada, es decir, lo que se necesita, equiparar los derechos de las mujeres, dentro de esta misma encontramos diferentes corrientes, ¿verdad? Las feministas radicales, feministas socialistas, feministas marxistas, anarcofeministas, etcétera, ¿verdad? Son un montón de definiciones las que se le da realmente, pero creo que la general es esa, ¿verdad? La búsqueda de la igualdad de derechos reales de la mujer, es decir, no solamente jurídicos, sino reales. Bueno, en lo personal, tengo ciertas diferencias respecto al término de feminismo. O sea, el término en realidad es una manera coloquial de entenderlo, pero si profundizamos más en cuestiones teóricas, políticas e incluso hasta programáticas, creo de que se vuelve un poco distante. Hay una frase de Lenin donde él decía de que un milímetro de distancia en teoría es kilómetros de distancia en la práctica, y yo reivindico eso, ya de que es desde mi posición el feminismo. En realidad comprende, como visto desde ese punto de vista, entenderíamos como que si todos los hombres oprimen y explotan a todas las mujeres. Y también por la visión generalizada respecto al tema de clase y de género, donde creo que hay un partidor de aguas. Para mí este debate se compone en dos aspectos. Uno es la diferencia personal y hasta cierto punto de algunos sectores de las organizaciones donde yo pertenezco, que es la Liga Internacional de Trabajadores, es respecto al patriarcado como concepto teórico, como sistema paralelo existente aún al lado del capitalismo. Y la otra cuestión en discusión creo que entraría el feminismo o el sujeto social y político de liberación, donde, bueno, para la cuestión del patriarcado habría una respuesta, al menos de mi parte, ¿verdad? Es de que el hablar de patriarcado me parece una visión ahistórica. ¿Y por qué? Porque la sociedad, las diferentes sociedades que han existido, donde se genera realmente la opresión es a partir de la acumulación del excedente de un grupo reducido de hombres y de dejar, por ejemplo, el trabajo socializado por el trabajo privado. Es el origen de la opresión, de todas las opresiones prácticamente que conocemos. Entonces, esas sociedades utilizaron el patriarcado, es decir, un hombre a cargo de un grupo de personas, de niños, niñas, mujeres, pero también se incluía de miembros incorporados, es decir, esclavos, donde el hombre era el que decidía por la vida o la muerte de estas personas y respecto a todo lo que hacían, ¿verdad? De hecho, el surgimiento también de la monogamia y todas esas cuestiones vienen de ahí. Pero la otra cuestión es de que el capitalismo, para mí, como sistema económico, político, social, acabó con el patriarcado. Es decir, la como unidad, a la familia como unidad, porque eso en realidad es el verdadero contenido de esta palabra, lo acabó al incorporar a la niñez y a las mujeres al trabajo asalariado. De eso se rompió esa unidad. Es decir, entonces eso significa de que tomó del patriarcado lo que conviene al sistema, que es la opresión. Pero realmente el trabajo privado que la mujer realiza, el trabajo doméstico, el trabajo no asalariado, entonces acabó con esa unidad. Entonces sería una discusión plantear, ¿verdad?, qué son las principales postulados del feminismo para definir o tomarlo como tal. La otra cuestión es el sujeto social y político que he mencionado, que nos dice que las mujeres son el sujeto de liberación, ¿verdad?, el sujeto oprimido, el sujeto de liberación. Entonces sería hablar de una sociedad estructurada en géneros y no en clases, lo cual difiere totalmente del sistema en el que vivimos, ¿verdad? El sistema capitalista, que en realidad lo que ha hecho desde que existe la propiedad privada es dividirnos en clases sociales y no realmente en géneros, en sexos. Entonces mi punto sería de que el sujeto social y político es la clase trabajadora en general, no la mujer. Entonces, por esos dos puntos de discusión creo que sería planteable el tema del feminismo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, como vos mencionabas, también hay diferentes sociedades que han existido a través de la historia, en las que se ve también, pues que no solo el hombre ha sido el que dirige o ha tenido, o hay también sociedades en las que ha existido, además de que hay como una división del trabajo, no quiere decir que eso lleve a una diferencia, ¿verdad? No da el poder a uno más que a otro, ¿verdad? Eso se puede ver en algunas sociedades, ¿verdad? Antiguas, o también en algunas todavía que existen en la actualidad, que son ya más aisladas, digamos, en algunas tribus. Entonces, el concepto, ¿verdad?, de patriarcado, bueno, desde mi punto de vista, porque nosotros, bueno, el programa más que todo, nos enfocamos, ¿verdad?, la perspectiva desde el anarcofeminismo. Entonces, pues desde esta perspectiva, lo que nosotros vemos es que el Estado patriarcal es como es el origen, ¿verdad?, de esta división entre hombres y mujeres. El Estado, ¿verdad?, porque es una estructura en la que se da el poder, en el que nosotros vemos que hay siempre una autoridad, ¿verdad? Y desde el punto del anarquismo lo que vemos es acabar contra toda autoridad. Entonces, en el caso del feminismo, vemos que tanto para el feminismo como para el anarquismo es necesario, ¿verdad? Es como algo relacionado, no puede haber anarquismo sin feminismo y no puede haber feminismo sin anarquismo. Aquí desde el punto de vista también de la libertad, de las libertades que cada persona tiene, entonces es el punto de vista que se ve desde el anarcofeminismo, que pues dentro de la historia del feminismo viene a partir del feminismo radical. También otra cosa de lo que mencionabas, un poco acerca de pues de las clases sociales, pues desde el anarquismo vemos que también es la lucha en contra de, como decía, de todo el poder. Entonces también es la lucha contra eso, contra la existencia de las clases sociales. Entonces, pues hay diferentes perspectivas. Vos mencionabas dentro del feminismo, pues hay muchas corrientes. Entonces, pues dentro del anarquismo es igual, ¿verdad? Hay diferentes corrientes. Una de ellas es el anarcofeminismo, pero hay diferentes, el anarco comunismo, el anarcoindividualismo. Entonces sí son diferentes corrientes, pero como el punto esencial es eso, ¿verdad? Estar en contra de la autoridad y la libertad de las personas. Y después también un poco de que nos menciones dentro de las organizaciones que participas, ¿cómo se ve el feminismo? Sí, quizás retomar un poquito lo que estabas mencionando al principio, sí, respecto a la sociedad. Bueno, conocemos como tales la sociedad primitiva, el esclavismo y el feudalismo, el capitalismo, y bueno, realmente en lo que yo creo, el socialismo y el comunismo posteriormente. Sí. Bueno, pero respecto a estas tres, cuatro sociedades existentes, como vos mencionabas, es cierto, en la comunidad primitiva no existía ningún tipo de explotación ni opresión, ¿verdad? Eso no quiere decir de que la humanidad pueda retroceder la rueda de la historia y vivir bajo las mismas condiciones, porque también eso tiene que ver respecto a las condiciones materiales que tenían, ¿verdad? Que eran realmente precarias, la cuestión de la agricultura, de la caza, y dependían prácticamente del día a día. Pero sí es cierto, el trabajo, y esa es una discusión que se ha dado dentro de mismas teóricas feministas, hay una de apellido Smith, parece, que mencionaba de que en realidad hay unas que defienden de que la opresión de la mujer ha sido desde el origen de la humanidad, cosa que yo estoy en totalmente desacuerdo y que ningún estudio serio ha podido demostrar de que sea lo contrario. Hay un libro bastante grandioso, eso podría decir, que se llama La familia, la propiedad privada y el Estado, de Federico Engels, donde él explica más o menos el surgimiento de la propiedad privada y de la opresión de la mujer, donde él decía la gran derrota histórica es el derecho de la pérdida la pérdida del derecho maternal de la mujer. Esa fue la gran derrota histórica de la mujer, y eso es cierto. En esa sociedad no existía el excedente, no existía la propiedad privada, y por tanto no existía el trabajo privado tampoco. Las tareas que se dividían entre hombres y mujeres no eran más importantes unas más que las otras, y tampoco eso significaba, por ejemplo, si las mujeres se dedicaban a la agricultura y al trabajo doméstico, no significaba una opresión, porque no era un trabajo social realmente el que se hacía, ¿verdad? Era para toda la comunidad, para toda la tribu, no era para una casa, para un señor, para la familia, no era para un grupo reducido, ¿verdad? En lo que mencionas respecto a que el poder nace del Estado y la autoridad también, ¿verdad? Y que nosotros buscamos acabar con ese poder. Eso es cierto, y esa es una de las cuestiones que reivindicaba con lo que estaba diciendo anteriormente. Es porque nosotras no solamente buscamos la equiparación de derechos jurídicos, nosotras buscamos la liberación entera, no solo de las mujeres, sino de la humanidad y cualquier otro tipo de especie existente en la Tierra, ¿verdad? Para eso es necesario, por lo mismo que te mencionaba, la lucha de clase, ¿verdad? La lucha contra el capitalismo, la lucha contra el sistema, la lucha contra el poder, que es realmente porque todas las cuestiones que nosotras podemos ganar ahorita dentro del capitalismo, es decir, todas aquellas reivindicaciones democráticas que sirven para paliar, para disminuir la explotación que viven las mujeres, son solamente temporales. El capitalismo, en momentos de recesión, quita todos esos derechos que hemos conquistado como mujeres. Es decir, por ejemplo, en Polonia, recientemente la gran marcha negra que se dio, ¿verdad?, de las mujeres, donde tenían derecho al aborto e intentaban arrebatárselo. Entonces el capitalismo hace eso, como introduce a las mujeres a la fábrica, así las saca. Así como te da derechos democráticos, te los quita en momentos que son necesarios, en momentos que necesita apretar muchísimo más. Entonces, en realidad, la lucha debe de ir más allá. O sea, desde una organización clasista, porque no todas las mujeres también sufrimos el mismo tipo, no todas las mujeres sufrimos explotación. Las mujeres burguesas, las mujeres ricas no sufren explotación de ningún tipo, a diferencia de las mujeres pobres, de la clase trabajadora. Al igual que no todas las mujeres vivimos la opresión de la misma manera. Una mujer burguesa no vive la opresión como nosotras, que la sufrimos doble o triple por ser negras, por ser indígenas, por ser de la comunidad LGTBI, etc. Entonces, creo que la unidad en acción de diferentes organizaciones, de diferentes puntos de vista que buscan la emancipación de la mujer, la emancipación de la humanidad, creo que es bastante importante. Respecto al punto de vista de las organizaciones donde participo, como he mencionado, soy parte de la LITSI. Este es una organización internacional donde hay secciones nacionales. Por ejemplo, acá está la Unidad Socialista de Trabajadoras, que es la organización en la que yo milito desde hace 3 años. Ahí, bueno, el tema tal vez que se ha manejado durante mucho tiempo y que ahorita está habiendo una gran discusión internacional respecto a eso, con seminarios, con investigaciones, es denominarse como feministas socialistas, como feministas marxistas, y hay un montón de compañeras que no comparten esa visión, como la mayoría, me atrevería a decirte que sí la comparten, ¿no? Donde ven el patriarcado y el capitalismo como dos sistemas existentes que se interrelacionan, ¿verdad? Y que son ambos a los que hay que derrotar al mismo tiempo. Pero más allá de eso, creo que nos centramos más en las discusiones o en las propuestas es respecto al tema de la opresión en general, hablarlo como opresión, no como feminismo, tal vez no utilizando el término. Pero igual, nosotras, por ejemplo, estamos por todas las luchas de las mujeres que puedan darse, como el derecho al aborto, el derecho a igual trabajo, igual salario, el derecho de las pensiones y de un montón de cosas que afectan a todas las mujeres de nuestra clase. al igual que el combate también del machismo interno dentro, bueno, de las organizaciones, porque sabemos que convergemos un montón de mujeres y hombres, sí, son, ajá, donde participan ambos géneros o sexos, no dejamos de seguir reproduciendo la ideología dominante, que es el machismo, que es la utilizada para oprimir a las mujeres. Eso nos parece bastante importante, combatirlos en todas las organizaciones, ya sean sindicales, estudiantiles, políticas o solamente colectivos de mujeres, porque las mujeres reproducimos esa ideología, al igual que los hombres. Entonces, nos parece una batalla teórica y práctica también, ¿verdad?, al respecto, porque la opresión se da en todos los ámbitos, en el ámbito público, es decir, en la política, en la economía, en los medios, en la sociedad en general, como se da también en el aspecto privado, en la familia, en las relaciones de pareja. Entonces, ese es uno de los puntos esenciales para nosotros, el combate a la opresión, el combate a la explotación, el combate a la ideología machista. Bueno, una de las cosas que no mencioné al principio era también dentro de las sociedades, ¿verdad? Que existieron también sociedades matriarcales, pero se veía desde otro punto, un punto más de equilibrio en el que en la sociedad, ¿verdad? Era lo que mencionábamos, que no se le daba como un poder por más que todo como dirección, ¿verdad? Y otro de los puntos que mencionabas, que pues sí, no es algo que estamos buscando de llegar a la era primitiva, ¿verdad? Porque eso es como, no es alcanzable, sino más bien hay autores, por ejemplo, que hablan del decrecimiento, como Serge Latouche, que tiene este concepto, ¿verdad?, que por la crisis actual que vemos, de ya sea de económica y de medio ambiente, vemos que no podemos seguir tratando de tener un desarrollo insostenible que hemos tenido. Vemos cómo el medio ambiente se ha degradado, cómo estamos acabando con los recursos naturales, y que este crecimiento exponencial, ¿verdad?, que se busca, pues no es posible, y por eso se da este concepto, ¿verdad?, del decrecimiento, de qué forma nosotros tenemos que retroceder un poco. No estamos hablando de llegar hasta como vos decías, a una era primitiva, pero tener un desarrollo sostenible. Entonces está este concepto. Y bueno, como al principio mencionaba el compañero Steven, él pues está dentro de una ONG, y como vemos hay diferentes círculos alternativos dentro de esto. Vemos los movimientos sociales, también él mencionaba el activismo, está dentro de esto, están las ONGs, están, como decías, comités de mujeres, hay diferentes grupos que se ponen dentro de estos círculos alternativos. Entonces, sí es una batalla, como decís, dentro de esos mismos círculos alternativos, donde lo que se busca es ser diferentes, hacer un cambio social, pero dentro de esos mismos círculos se está reproduciendo, ¿verdad?, el machismo. Entonces es eso, como estar atentos, porque por ejemplo lo que mencionabas, que a veces se enfoca en lo que es macro, ¿verdad?, pero no nos enfocamos en lo micro. Entonces en la forma personal, en cómo como personas nosotros podemos ir cambiando. Entonces este es un punto de que sí se tiene que trabajar dentro de los grupos o círculos alternativos. Por ejemplo, mencionaba también Steven que por ejemplo, en muchas organizaciones se da todo este tipo de talleres en cuanto a género, pero lo que hace falta es un poco ya ponerlo en la práctica, porque por ejemplo en mi caso yo he trabajado con organizaciones y sí se puede tener una política de género dentro de la institución, o se puede tener sensibilización en cuanto a género, pero ya a la hora de ponerlo en práctica ya es más difícil. También así buscando en internet algunos de los de los temas, ¿verdad? Decía, por ejemplo, bueno, la parte esa, ¿verdad? Que se trata de luchar contra el capitalismo, pero no se lucha contra el patriarcado. Eso. Y otro de lo que mencionabas también tú era de que las clases sociales, ¿verdad? Solo se enfoca, digamos, en luchar, ¿verdad? Que contra la destrucción de las clases sociales, pero también no se ve a la par la igualdad para las mujeres, lo que, bueno, en tu caso vos lo ves, sí lo ves relacionado, ¿verdad? Esa destrucción de las clases sociales, pero también llevar a la igualdad entre hombres y mujeres. Realmente creo que lo principal de entender de esto, al menos, bueno, de la posición que también yo manejo, es de que yo sí veo en realidad la lucha, y ahorita podríamos decir la lucha democrática de las mujeres, porque realmente todas las cosas por las que ahorita luchamos son deudas del sistema capitalista, ¿verdad?, que tiene con las mujeres, pero todas estas llamadas políticas de género, en realidad, mi opinión, lo que vienen a hacer solamente son medidas paliativas, por muy buenas que parezcan, porque no vienen de fondo a luchar con la causa estructural, que es la propiedad privada y que es con lo que nosotras deberíamos de aspirar a destruir como revolucionarias, como mujeres revolucionarias. Entonces, eso creo que es lo principal. La cuestión también respecto de la visión de feminismo, sí, en realidad, o sea, lo que se busca es una lucha a la par. Para mí no está desvinculada, para mí no quiere decir primero la lucha de clases y después la lucha de género, porque creo que eso no existe. Lo que realmente existe es luchar contra la propiedad privada, luchar contra el poder del capitalismo, luchar contra el sistema de explotación, que en realidad es el que genera la opresión, porque necesita de la opresión para dominar más, para explotar más y mejor a los grupos, a los sectores oprimidos, porque no explota igual a un norteamericano como explota, por ejemplo, a un dominicano o latinoamericano. Ajá. No es la misma manera, porque ¿qué hace, por ejemplo, el capitalismo con las mujeres? En la gran necesidad, en la explotación, en la doble explotación que viven, las mujeres siempre están más preocupadas, ¿verdad? Muchísimo más ahora, cuando son responsables de un gran número de hijos, hijas, de familia, de ancianos, de ancianas, que deben de cuidar, que deben de mantener económicamente. Entonces a las mujeres es a las que se les ofrecen los puestos más precarios, sin prestaciones, sin ningún tipo de seguridad, con los peores salarios, en las peores condiciones. También son utilizadas las mujeres, por ejemplo, dentro de las fábricas, porque las mujeres, o sea, aceptan por su condición de opresión, aceptan las peores condiciones a diferencia de los hombres. Entonces eso genera una presión. Es decir, nosotras les pagamos menos a ellas en peores condiciones. Entonces eso hace que también, por ejemplo, los hombres se vean desplazados del trabajo, o que también se vayan bajando cada vez más los derechos y las condiciones en las que en general las personas trabajan, ¿verdad? Entonces, creo y repito de que la lucha no es desligada. Mientras nosotras no intentemos acabar con el poder capitalista, es imposible también de que la opresión vaya a acabar, ¿verdad? La opresión va a caer cuando caiga la explotación, porque su origen radica en eso, en la explotación, en la necesidad de explotar, en el trabajo privado, en la familia. Entonces ese es el origen. Entonces por eso es que te mencionaba esa posición, ¿verdad? Bueno, seguimos hablando sobre el tema, solamente nos vamos con una canción y luego regresamos. Bueno, seguimos con el tema del feminismo en los círculos alternativos. Estamos hablando un poco también de cómo es una lucha dentro de los círculos, ¿verdad? Ir acabando con el machismo que pues se reproduce siempre. Por ejemplo, en algunos casos, en las actividades que realizamos, por ejemplo, siempre se les deja, ¿verdad? A nosotras las mujeres se nos dejan las tareas que han sido impuestas, ¿verdad? Como la comida, todas las actividades esas, ¿verdad? Pues al final se nos van dejando a nosotras también. Entonces, ¿cómo ir rompiendo con eso? También se ve siempre esa idea, ¿verdad? De la diferencia desde una perspectiva biológica, como diciendo, no, que los hombres tienen más fuerza, ellos van a ayudar a mover las cosas, y a las mujeres siempre se nos dejan en esos papeles ya establecidos. Entonces, ¿cómo poder ir rompiendo con estos estereotipos? Alejandra, ¿cómo crees que se podría ir trabajando eso? Bueno, para mí creo que empieza también por una lucha teórica, de que siempre se ha tomado que la condición histórica de la mujer tiene que ver con aspectos biológicos, o incluso se habla de la cultura como una cuestión independiente a la base material, que es el sistema, porque toda cultura responde a un sistema dominante, responde a un interés, responde a una ideología, y la reproducción de esa también, y la construcción de todos los mitos alrededor. Entonces, creo que sería eso, ¿verdad? Realmente la base material de la opresión, entenderla como tal, entender que no es una cuestión de fuerza o superioridad física, tampoco de inteligencia, que no es una cuestión cultural hecha al azar y solamente a alguien se le ocurrió y la reprodujo, ¿verdad? Sino que de diferentes formas, en diferentes sociedades, en diferentes culturas, la reproducción del machismo, de la ideología como tal, se da de diferentes formas, ¿verdad? En unas, podríamos decir, muchísimo más agudas que en otras, donde, por ejemplo, la religión todavía tiene demasiada injerencia sobre las decisiones que competen, al menos en ese momento se entiende como tal, al Estado. Y, por ejemplo, se dan todavía la tarea de asesinar mujeres, de mutilar mujeres, de obligarlas al matrimonio y un montón de cosas más, ¿verdad? Entonces creo que la lucha es grande, y no digo que solamente deje de ser teórica, ¿verdad? Para nada, sino que también poner en práctica e ir rompiendo dentro de nuestras mismas organizaciones con ese tipo de tareas que se les son siempre relegadas a las mujeres, de que, como decía, es la cuestión de la comida, encárguese de la decoración, de todos los aspectos y detalles, como si compitiera realmente las mujeres, ¿verdad? Creo que nosotras somos fieles testigos para decir y desmentir todo ese tipo de cosas que nos atribuyen, y bueno, creo que sería eso, la repartición, la socialización de todo tipo de trabajo, porque todas las personas tenemos capacidad de cumplir con cualquier tipo de actividad o trabajo que se nos dé. Entonces sería eso, la parte de la discusión teórica. También tener cuidado, ¿verdad?, que el machismo no solo está en esas manifestaciones que son más visibles, como el feminicidio, trata, violencia doméstica, violaciones, discriminación laboral, sino también no negar esas manifestaciones pequeñas que nosotros hablábamos en uno de los programas, por ejemplo, los micromachismos. Entonces, no olvidar eso, por ejemplo, lo que estamos hablando, que hay una inequidad en el reparto de las tareas, también hay violencia verbal, hay violencia simbólica, psicológica, y pues uno que es muy común y que muchas veces ya no se le da la importancia o se ve de menos, que es el acoso callejero, que lo vivimos diariamente y que pues no se le ve esa, no se le da esa importancia. Entonces, desde esos pequeños, ¿verdad?, machismos, también pues estar atentos sobre eso. Y pues una cosa de lo que mencionabas también dentro de esa construcción social que se hace, que pues que se le da, ¿verdad?, esa diferencia a la mujer, y se dentro de la familia, ¿verdad?, siempre se le da esas actividades de reproducción también a la mujer, y vemos cómo esa construcción ha establecido, ¿verdad?, la monogamia, pero también la heterosexualidad. Vemos que es como el patrón dominante, ¿verdad? Entonces también eso dentro de los círculos a veces no se toca, ¿verdad? Eso también, que es pues eso, un patrón establecido, la monogamia y la heterosexualidad. sí, la reproducción de esas dos cosas, como no habíamos tocado, la repartición de trabajo, por ejemplo, que el hombre se incorpora al trabajo asalariado y la mujer se queda cumpliendo con las tareas domésticas, ¿verdad? Ahora no, desde la aparición de la industria, la mujer se incorpora al trabajo asalariado y al mismo tiempo debe cumplir obligatoriamente con el trabajo doméstico, ¿verdad? Entonces, esa es otra cuestión, que el trabajo realmente que se hace privado debería ser una de las principales cosas por las que deberíamos de estar luchando, aunque lo viéramos de una manera democrática o transitoria, que es, por ejemplo, la creación de guarderías públicas y gratuitas garantizadas por el Estado, lavanderías públicas, comedores públicos, para eliminar esa carga, esa doble explotación sobre el hombro de las mujeres. Es una cuestión que, al menos dentro de este sistema, me parece totalmente exigible, que es la socialización del trabajo privado, del trabajo doméstico. Creo que eso sería bastante importante. Lo vemos, por ejemplo, en los centros de trabajo, en los centros de estudio, donde debería de eliminarse, donde debería de proporcionarse ese derecho, diría yo, a las mujeres a poder trabajar, a poder educarse, sin ser responsables del cuido, sin ser responsables de cumplir con todas las tareas domésticas que se le han sido asignadas. La otra cuestión con la monogamia, ¿verdad? Hay algo importante ahí, que es que surge la familia como institución, como grupo reducido, porque anteriormente no era así, no había, ni siquiera había un reconocimiento paternal respecto a los hijos e hijas que se tenían. Las personas que nacían eran hijos e hijas de toda la comunidad. Entonces no había propiedad privada, no había excedente de producción por las condiciones materiales también, porque tiene que ver, y tampoco no había herencia. Pero en el momento que hay excedente, hay propiedad privada, la acumulación en unas pocas manos, entonces ahí surge también la necesidad de heredar para perpetuar esa propiedad, ¿no? Para expandirla. Entonces ahí es la razón de ser también de la familia monogámica, porque obviamente de que antes no podían definir quién era mi hijo, quién no y a quién voy a heredar. Entonces ahora con la familia monogámica eso sí fue posible, con la exigencia de la heterosexualidad como norma también, ¿verdad? La reproducción, es decir, garantizar que las personas sigan reproduciéndose, y también utilizar la opresión, algo antes visto como una cuestión completamente natural, que está dado no solamente en nuestra especie, sino en cientos de más, se utiliza ahora como una medida para oprimir. Es decir, ahora las personas que pertenecemos a la comunidad LGTBI, nuestras aspiraciones y nuestras oportunidades son muchísimo menores por la discriminación que existe, por la violencia. Igual se nos obliga a veces a salir de los centros de estudio, igual a los trabajos, accedemos a cualquier tipo de trabajo, incluso la prostitución nacida también al mismo tiempo que la monogamia, siempre al dominio y al servicio del hombre, es uno de los de la explotación a la que también se obliga a la mayoría de la comunidad LGTBI a no tener mayores oportunidades de educación, de empleo, de arte, de ocio, ¿verdad? Otras cosas más. Al negárselo todo este tipo de derechos. Entonces, este tipo de opresión, al igual que el racismo, la xenofobia, la homofobia también es utilizada para poder exprimir el máximo que las personas puedan dar, exprimirlas al máximo, explotándolas al máximo en cualquier ámbito. Sí, como decías, antes la reproducción pues era vista desde la comunidad y pues era responsabilidad de todo el grupo. Entonces en ese caso no se le dejaba a las mujeres esa responsabilidad, sino que era más bien compartido, y es lo que vemos ahora que es diferente, que vemos que la mujer es la responsable y que no hay esos mecanismos de ayuda que vos mencionás que deberían existir, como guarderías, como se cocinas, comedores, ¿verdad? Todo eso en los que se pudiera, en los que se pudiera apoyar, ¿verdad? La madre. Entonces se le relega a estar en la casa y no se le permite salir a, como decías, a tener un trabajo o hacer actividades de ocio también, pues. Entonces todo esto es como vemos cómo ha ido cambiando. Y también otro de los puntos, ¿verdad?, que a veces sucede dentro de los mismos círculos que se ve que es una reproducción del machismo, por ejemplo, es los sermones que se dan, ¿verdad?, que se dice de parte de los hombres, más que todo, que tratan de dar sermones, ¿verdad?, sobre cómo las mujeres vemos, cómo las mujeres cómo pueden opinar ellas sobre eso. Entonces eso se da muchas veces, o en el caso de la opresión que viven también el grupo LGTBI, cómo pueden opinar a alguien que no está dentro del grupo, cómo ellos viven la opresión. Entonces esto también se da muchas veces. Entonces es algo que también es de poner atención y ver cómo ir rompiendo con esto. Sí, eso es cierto. Creo que la reproducción del machismo también puede verse en esos aspectos, ¿verdad? De los hombres siempre diciéndonos cómo debemos de vivir nuestra opresión, cómo debemos de luchar contra nuestra opresión, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de sentirla, incluso siempre intentando dar cátedra teórica y práctica respecto a lo que nosotras vivimos, ¿verdad? Una condición que ellos no sufren, que es de doble opresión, que no la pasan, es decir, también las mujeres bisexuales, lesbianas, pansexuales, etcétera, es una condición que las mujeres heterosexuales ni los hombres heterosexuales viven, no que no puedan entender, pero que es la reproducción misma del machismo, es decir, cómo debe de la compañera asumir su condición, cómo debe de luchar contra su condición. Entonces eso sí se da en la mayoría de grupos alternativos, siempre dentro de la universidad, de organizaciones, de activistas, de todo. Siempre hay compañeros llamando la atención respecto a cómo actuamos a determinados temas tan radicales, tan exigentes, tan histéricas. Sí, entonces sí, al haber una respuesta radical, muchas veces ellos mencionan diciendo que se debería actuar de otra manera, que no es culpa de ellos toda la opresión que hemos tenido las mujeres. Están también los que incluso pues llaman feminazis, ¿verdad?, a las feministas. Entonces todo esto se da. Y por ejemplo también mencionabas esta marcha que se dio en Polonia, y también recientemente el domingo también se dio una marcha en Argentina, en donde también era pues a favor del aborto. Y muchos de los participantes leía en las redes sociales cómo ellos mencionaban que por qué se habían hecho disturbios, que por qué habían manchado, que por qué algunas compañeras iban tapadas. Entonces todo esto pues se da dentro de estos grupos. Y como pues sí, es lo mismo que estamos diciendo, esa reproducción del machismo y esa idea, ¿verdad?, que se tiene del poder, y que mencionaba por ejemplo el compañero al principio con el sondeo, ¿verdad?, ese miedo, ¿verdad?, también de los hombres de perder sus privilegios. Entonces muchas veces, ¿verdad?, no se dan cuenta de esos privilegios, y para poder renunciar, ¿verdad?, a ellos. Entonces sí es un poco de lo que hay que, como decías, a partir de la teoría es bueno irlo trabajando para llevarlo hasta la práctica. Y otra de las cosas que mencionabas que es importante, ¿verdad?, Bueno, desde el feminismo, pues hay también una corriente que está, ¿verdad?, pues en contra del especismo también, ¿verdad? Como mencionabas, buscar la igualdad de todos los seres vivos, no solamente humanos, sino también pues otros seres vivos. No sé si también tú estás dentro de algún grupo activista, ¿verdad?, dentro de este tema. Bueno, por lo que decías al principio, quizás empezando. Sí, eso sí, bastante cierto, y creo que lo vivimos día con día las que trabajamos con compañeros, es que hay una cuestión cultural bastante arraigada, y como decís, a veces dicen no tenemos la culpa de las cosas que reproducimos, pero no son simples elementos volátiles de la historia que no tienen la oportunidad de cuestionar, de pensar y de actuar de manera diferente. No es que son simples víctimas y que no pueden hacer absolutamente nada por cambiar la realidad. O sea, si son conscientes de la opresión que existe, son también responsables, entonces tienen una responsabilidad histórica de cambiar eso, ¿verdad? De luchar codo a codo con las compañeras contra la opresión que sufrimos. Igual ese montón de términos, yo como mencionaba, no me reivindico feminista, pero por una cuestión muchísimo más profunda a decir ese montón de términos que se le acuñan a la feminista, ¿verdad? Feminazis, y si no se deja el asiento, entonces no decís que sos feminista, ¿y por qué no das el asiento? O ese tipo de tontería realmente en el que se basan para atacar a las mujeres, ¿verdad? Porque en realidad el feminismo nace de una necesidad de luchar contra la opresión. Todos los movimientos sufren, nacen a partir de una necesidad, no de una cosmovisión extraña que de cada quien, una cuestión individual, sino que es algo real y que se acuñan un montón de términos para rebajar las luchas de las mujeres, que son totalmente válida, ¿verdad? La lucha contra la opresión. Lo que mencionabas también de la lucha por la liberación de todas las especies, no solamente de la humanidad. Eso es cierto. Bueno, yo no pertenezco a ningún tipo de organización. Realmente quisiera que en las organizaciones en las que pertenezco ese fuera un tema también en el que no solamente polémicas aisladas, sino que algo que se manejara cotidianamente, porque toda la explotación sirve para el mismo sistema. Entonces la explotación animal sirve también a un interés económico, no es simplemente así. Entonces, por ejemplo, la cuestión de los rodeos que se da acá, la venta de animales, el consumo, incluso como alimento de animales, no responde solamente a nuestros intereses, ¿verdad? O sea, es decir, no es que no tengamos otras alternativas, no es que dependamos de costumbres estúpidas realmente que son solamente para satisfacer el gusto exótico de un par de ricos donde no encuentran en qué invertir todo su tiempo, ¿verdad? Entonces, no es así, pero realmente estamos en un proyecto con una compañera que recientemente estuvo por aquí, con Mónica Torres, donde se intenta hacer algo respecto a la cuestión del zoológico, de empezar a plantear la lucha contra el cierre, para poder reubicar esos animales, ¿verdad?, que viven en condiciones totalmente deplorables, donde no están dentro de su hábitat natural y donde no sirve absolutamente de nada mantenerlos encarcelados, ¿verdad? Entonces creo que todas esas cuestiones como la alimentación, el uso de productos provenientes de animales, la testa y todo el montón de actividades que se acostumbran a hacer, que traen hasta folclóricas y bonitas o que pertenecen a algo que te dan identidad, creo que también somos responsables de cuestionar todas esas cosas. Y es decir, no vamos a acabar con eso si no acabamos con la opresión de las mujeres, muchísimo menos con esas otras cuestiones, ¿verdad?, que son que si quizás la mitad de la mitad de la mitad de las personas que luchamos contra la opresión de las mujeres estamos luchando o queremos luchar respecto a eso, pero somos responsables de cuestionar y de dejar también todo ese tipo de privilegios y de costumbres que se nos han sido arraigadas. Sí, como decís, es parte de la explotación, ¿verdad? Vemos como toda esta industria, ¿verdad? Se favorece de todas estas especies, y vemos que es pues desde un punto también lo que estaba hablando desde el medio ambiente, ¿verdad? Cómo todo esto impacta al medio ambiente. El caso también del maltrato animal que se da en la industria, ¿verdad? De la carne. Vemos también pues desde el punto de vista de que hablabas tú en los animales en cautiverio. También se ve la explotación, ¿verdad? De los animales. Vemos como este maltrato que se le da a los animales influye también en cómo en la sociedad, ¿verdad? Existe esta violencia, o sea, la violencia que se hace hacia los animales también se reproduce en la sociedad. Vemos también por ejemplo, en el caso de estas corridas, ¿verdad? De toros, en los que se da también violaciones a las mujeres. Es todo una actividad en la que pues se da esto, la violencia, se da la violencia a los animales y también se le da la violencia hacia las mujeres. O sea, en este caso los hombres están ejerciendo, ¿verdad?, su poder desde estos dos puntos, ¿verdad? Entonces, sí es parte de cómo se va reproduciendo. Y como decís, es importante que también dentro de los círculos vayamos hablando sobre este tema. Cuestionando totalmente. Sí, y bueno, estamos terminando ya con este programa y agradecemos, ¿verdad, Alejandra, por su participación? Y esperamos que no sea la primera ni la última y que nos acompañe de nuevo en otro programa. Y pues un saludo de despedida, Alejandra. Gracias por la invitación, gracias por la plática, el debate, y sobre todo creo que lo importante de irnos de cada una de las discusiones o planteamientos es con una claridad, y es de luchar contra todo lo que oprime y contra todo lo que explota, de cuestionar nuestros propios privilegios, de cuestionar nuestra forma de vida, y bueno, creo que eso. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Niñas oscuras, nos inculcaron bien las normas para hacer girar la noria tragicómica. Fuimos las locas, raras, frígidas, histéricas. Estas lindezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día en mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Me llaman furia, me llamo zorra, somos las lobas, empoderada como tantas, hoy vengo a dictar sentencia. Mi apariencia es un arma de doble filo, voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Mi presencia aquí hoy es terrorismo, si estoy lucho con mi cuerpo, porto mi kalashnikov en el esófago. No busques mi boca porque vas a tragar vómito. Justicia. Justicia. Despierto en brazos de la ira, nado desnudas.